miraba y yo la miraba bailando cuarteto, la vi y me sonreía por bailar con ella. Yo me moría. Se sentó, me acerqué, la invité a bailar y así bailando, bailando, bailando toda la noche con ella bailando y así bailando, bailando, bailando de esa muchacha. Bailando cuarteto la vi y me sonreía por bailar con ella. Yo me moría. Cuarteto contigo, mi amor.